y amén. Bueno, niños, Dios los bendiga a todos. Gracias, pastor. Quisiera iniciar diciendo, en ocasiones, cuando usted habla de una escuela de predicadores, hay personas que inmediatamente se bloquean frente al tema de la predicación, porque hay gente que dice, no, yo no quiero predicar, porque para muchos el tener que pararse ante la gente ya es una lucha que tiene que librar. Pero yo creo que lo que estamos haciendo o lo que pretendemos hacer en este curso, más allá de que usted sea un gran predicador, creo que lo que queremos es que usted pueda aprender a ser un gran descubridor de la palabra. ¿Cierto? Me parece que esa es como la esencia. O sea, más allá de que usted predique muy bien o predique o no predique, pero que usted tenga la capacidad de encontrar esos secretos hermosos que hay en la palabra. Y me parece que en ese sentido, el Señor nos dejó a nosotros la capacidad de poder descubrir los secretos de Dios. ¿Sí? Textos como, buenas noches, como Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Corintios 2:9 dice, las cosas secretas, no, dice, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservados para los que le aman. ¿Sí? La intimidad íntima es con los que le aman y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios está dispuesto a revelar sus secretos. Y yo lo creo. Dios no nos esconde nada, pero Dios nos invita a que descubramos sus secretos. Como las perlas, como los diamantes, como las joyas preciosas, usted casi nunca las encuentra en la superficie. Generalmente, las piedras preciosas están en las profundidades. Y ahí es lo mismo en la palabra. Yo le escuchaba a alguien que decía en una ocasión que era como un rabino judío o era alguien con un fundamento judío muy profundo, decía que los pastores evangélicos nadaban sobre un mar de conocimiento, escúchelo, de 5 centímetros de profundidad. Escúchelo. Un mar de conocimiento de 5 centímetros de profundidad. Ellos decían, es preferible nadar en una piscina de 2x2, pero con una profundidad que no se alcance a tocar el fondo. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones lo que muchos de nosotros o muchos púlpitos dicen muchas cosas, pero en esencia no hay profundidad en la palabra, no hay revelación en la palabra, no hay diseño en la palabra. Y creo que lo que queremos abordar con este trabajo es que usted pueda ir de una u otra manera teniendo las herramientas para poder acercarse al texto y encontrarse con el texto. Bueno, la semana pasada les di como generalidades del texto. Bueno, no del texto, de cómo abordo el texto, ¿cierto? Y me parece que en esa medida usted ya puede tener un pequeño marco de cómo poder abordar al texto. Hoy vamos a tomar un poquitico, a empezar a tomar las herramientas para empezar a hacer un trabajo más concienzudo frente al texto bíblico. Pero me gustaría, antes de ir al material de esta noche, quiero que me puedan entender. Yo en este tema de la predicación que vamos a trabajar no voy con afán. ¿Me hago entender? Esto no es una clase, esto no es una materia, aquí no estamos cubriendo un pensum. Yo no voy con afán. Mi único afán es que usted aprenda, que usted la coja. Entonces, quiero detenerme para poder escuchar las observaciones o los hallazgos que ustedes encontraron en el texto de Ananías y Zafira. Habíamos planteado un posible título. El posible título era ¿por qué murió esta familia? ¿Por qué murió esta familia? Cuando uno empieza a mirar el texto, ustedes se van a dar cuenta de algo, y es que el texto bíblico siempre será, niños, pertinente, contemporáneo y relevante. Ojo, el texto bíblico siempre será pertinente, contemporáneo y relevante. A pesar de que el texto se haya escrito hace casi 2000 años, lo que pasó con Ananías y Zafira, les hago una pregunta sencilla: ¿tiene relevancia con el tema de hoy? ¿Es contemporáneo con el tema de hoy? ¿Es pertinente a la realidad de hoy? Lo es. ¿Por qué? Relevante, pertinente y contemporáneo. Entonces, bueno, entonces, esta siempre será la riqueza de la palabra. ¿Cuál? Que la palabra siempre será pertinente, siempre será relevante y siempre será contemporánea. Sin importar en qué generación estamos, sin importar con qué grupo de gente tocamos. Hoy, ya está pasando al pasado la generación millennial. Los millennials son estos flacos. Jairo no es millennial, Jairo es bicentenario, pero ellos son millennials. Los millennials operan, miren. Prehistórico. La generación de estos chinos para abajo, estos chinos se levantaron con el concepto: ellos no pueden funcionar sin esto. El mundo gira alrededor de la tecnología, de las comunicaciones, de los medios, de la información mundial. Están actualizados con todo lo que pasa. Nosotros no. Yo hablaba hace un momentico, estábamos hablando aquí, que cuando yo estudié teología, en mi época el internet no existía. Lo que teníamos era la teología de Schaffer, la teología de Berkhof, teníamos otros libros, o el diccionario teológico, o los comentarios de Matthew Henry, pero no teníamos, o nos tocaba ir a las bibliotecas evangélicas teológicas a estudiar, pero esto no había. Pero sin importar, si usted está hablando con un anciano de 100 años, un anciano de 100 años. Los primeros 50 años sí. Son más difíciles de la infancia, pastor. Sí, cierto. Uno entra en la adolescencia. Entonces, usted puede abordar a un anciano y enfrenta a un muchacho desde el texto bíblico, escúchelo, y el texto será relevante, pertinente y contemporáneo para ambos. Lo será. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que espada de... Entonces, estamos frente al libro más extraordinario. Bueno, con la ayuda del Señor, vamos a trabajar. Hoy vamos a iniciar un trabajo, se llama El Método, ya le digo que... Pero después de esto vamos a hacer un pequeño estudio de la Biblia. Vamos a conocer el texto, les voy a enseñar una clase muy bacana que vamos a ver, es cómo predicar, escúchelo, desde textos desde el Antiguo Testamento siendo contemporáneos. Cómo abordar el Antiguo Testamento y ser contemporáneos, y ser pertinentes y ser relevantes. Entonces, al estudiar a Ananías y Zafira nos dimos cuenta que sin duda alguna ellos pareciera que fueran personajes de hoy. Parece un matrimonio muy común, muy popular, muy normal. Parece un matrimonio de Hollywood, ¿cierto? Sacado de la alfombra roja. Pero que se parece mucho a muchos matrimonios que conocemos. O incluso a algunos de los que están muy cerca. Entonces, la pregunta que surgió fue, ¿por qué un matrimonio termina así? ¿Por qué un matrimonio muere así? Si se veían tan buenos muchachos. Bueno, estos chinos ni saben de qué. Ellos ni saben de qué. Pero nosotros sí sabemos ¿por qué murió Betty? Si era tan buena muchacha, ¿cierto? Entonces, bueno, listo. Pregunta. Porque quiero, todos con su Biblia cerrada, porque quiero observar en ustedes un punto que vamos a tocar hoy. Ese se llama, quiero repasarles y mirar el tema de la observación. Esto tiene que ver, y lo vamos a ver hoy. Pero quisiera saber qué tan observadores fueron ustedes y que ustedes me dijeran con qué palabra empieza el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Escúchenlo. Pero. Es de los pocos capítulos que empiezan con un pero. Eso significa que usted no puede abordar el capítulo 5 sin mirar dónde está el pero. Y el pero estaba. Entonces, parte de la respuesta de la crisis de Ananías y Zafira era resolver ese pero. Entonces, cuando usted encuentra un pero, usted lo subraya y saca un incógnito y dice, ¿cuál era el pero? ¿Cierto? O sea, y eso, sin duda alguna, nos lleva a buscar. Bueno, listo. Partiendo de ese pero, porque, o sea, porque toca ser justos con el texto arranca con un pero, que el pero definitivamente conecta con lo anterior, y desde ahí se empieza a gestar toda una crisis matrimonial. Toda una crisis que afectó la iglesia, incluyó el cuerpo, incluyó la ciudad, porque dice que la ciudad se asustó, la ciudad tuvo temor, y la gente en la iglesia dijeron, con lo de Dios hay que tener respetico. Bueno, empecemos a observar. Vamos a ir desde el versículo 1 en adelante, abran su texto ahora sí, y vamos a empezar a escuchar. Solamente vamos a empezar desde el versículo 1 en adelante. Desde el 1 en adelante. ¿Listos? Entonces, ¿qué encontraron en el 1? Niños, ¿quién resolvió la incógnita del pero? A ver, tres manos, Daniel, arranque pues. ¿Cuál fue la incógnita del pero? Escuchen, estamos en el versículo 1. Pero es que para poderle responder eso, yo lo conecté con unos versículos anteriores. Toca. Entonces, ¿cuál fue el pero que usted encontró? En unos versículos más atrás, habla de que todos tenían un mismo corazón. Bien. Un versiculito más adelante dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Yo encontré un problema de corazón. Por eso está el pero, porque ellos no tenían ese mismo corazón que tenían todos cuando tenían todas las cosas en común. Si usted mira allá el versículo 32 del capítulo 4 dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, pero estos no tenían ese corazón. Bueno, ya vamos para allá, téngalo ahí. John, ¿qué encontró, pastor? Pues lo mío es parecido, pues ya, lo mismo que hablaba, porque dicen que todos tenían en común, y por decir a Bernabé nadie lo mandó, sino que él fue él mismo a través del Espíritu Santo, tomó la decisión de hacer las cosas, ¿sí? Pero entonces yo lo puse aquí, dice, porque en ellos no había, porque en ellos había un espíritu distinto. Bueno, puede ser, entonces, pero por ahí va la cosa. Cuando decimos que había un espíritu distinto, porque cuando dice, pero nos está diciendo, aquí hay algo distinto, sí. Hay una diferencia. Dice, venimos haciendo algo, pero pasó. Nos está diciendo, hay un problema, se presentó un problema. Cecita, ¿qué encontró ahí? En las palabras que yo lo defino es que tuvieron una motivación errada. Esa es. Escúchelo. El pero, se resume en esto. Dígalo, que Daniel también lo tenía. Tuvieron una motivación errada. ¿Por qué? Escúchelo. Porque se gestó un movimiento en la iglesia. ¿Cuál movimiento? Todo mundo quería contribuir a la necesidad del pueblo. Todo mundo. Y aparece un hombre llamado Bernabé, que su nombre significa hombre de consolación. Y este hombre da, a mí me impresiona, escúchelo, miren el versículo 37. Como tenía, ¿cuántas heredades? Oiga, ¿cuánto entregó Bernabé? Todo. Y Bernabé entrega la heredad y la coloca a los pies de los apóstoles. Y la gente, hermano mío, como que se alegró tanto de eso, porque no solamente suplió la necesidad de muchos, escúchelo. Y quiero que usted me entienda esto, porque, bueno, voy a adelantarme a algo que lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo entienda, hijos. Entiéndanme en esto. Entiéndanme en esto. Un conector ministerial, una activación ministerial, una plataforma ministerial surge con el dar. Ojo, cuando Bernabé dio, su ministerio se activó. Impresionante. ¿Qué significa? Que al ministerio no se puede llegar siendo un avaro. ¿Por qué? Porque el ministerio es entrega constante, es muerte constante, es un dar constante. Y cuando Bernabé da, se disparó el ministerio de Bernabé. Escúchelo. Y aquí estaba a Ananías y Priscila, y dijeron, Ananías y Zafira, y se hicieron, dijeron, ay, si vio que lo nombraron, lo ascendieron, lo aplaudieron, ¿sabe qué? Hagamos lo mismo. Entonces, la ofrenda de Bernabé fue un acto de corazón. La ofrenda de Ananías y Zafira fue un acto interesado. O buscaban reconocimiento, o buscaban aplauso, o buscaban posición. Entonces, por eso el texto arranca con un pero. Entonces, pero hay que entender el que trata de decir, pero ¿por qué el pero? Bueno, entonces, el primer versículo nos da ese pero. Ahora, ¿encontraron algo más en el versículo 1? Yo recuerdo que en ese pero encontré. Sí. Lo que le mencioné. Hágalo, bótelo, mijo. Que vi los peligros de vivir una fe prestada. Ajá. O vivir en una revelación ajena. Porque esta revelación del dar lo tuvo Bernabé y ellos se lo tomaron para ellos sin haber tenido la intimidad con Dios para saber si esa revelación del dar era para ellos. Entonces, ellos lo dieron con una motivación errada, como invitando al otro, sin tener una fe propia sobre eso. Ajá. Y yo lo veía enfocado a manera contemporánea a personas que hoy en día puedan tener la fe de otro, cónyuges que no comparten la misma fe o la misma revelación, hijos que no comparten la misma fe o la misma revelación de los padres, pero quieren los mismos beneficios. Exacto. Sí, genial. Pero miren cómo de un mismo texto genera tanta amplitud de conceptos y de opciones. ¿Por qué? Porque aquí es donde opera la diversidad de Dios. Porque sin duda alguna, muchos de nosotros podremos explorar el texto y nunca agotaremos las riquezas del texto. ¿Sabe usted cuántas veces he estudiado esto? ¿Sabe usted cuánta gente ha estudiado esto? Y creo que esto seguirá saliendo. Estelita, ¿qué encontró? La obligación del cónyuge es corregir al otro. Ya. Eso está en el segundo. Dice, sabiéndolo también, esto es su mujer. Entonces, que la mujer debe no estar de acuerdo, una mujer de fe y sabia debe estar corrigiendo al esposo o viceversa. Y sin embargo, ellos dos fueron cómplices de una serie. Bueno, ya Estelita se metió en el segundo, el versículo 2. Entonces, miremos el versículo 2. Versículo 2. Entonces, en el 1 resolvimos el pero. En el 1 resolvimos la fe prestada, que cabe. En el 2, ¿qué encontramos? Encontramos algunas palabras importantes. Primer palabra, ¿cuál parece importante? Sustraer. Trátenme de aplicar o de usar un sinónimo que me sirva para asociar este texto o esta frase. Sacó, robó. Robó, quitó. Y esto lo podemos asociar con qué palabra, con qué concepto. Corrupción, avaricia, cierto. Entonces, lo primero que podríamos decir, si vamos a empezar a darle orden a este sermón, entonces, ¿por qué murió Ananías y Zafira? Primero, escúchelo, fue una familia que construyó su vida sobre motivaciones equivocadas. ¿Cuál? No, no, motivaciones equivocadas. ¿Cuál motivación equivocada tiene un matrimonio de hoy? Aparentar ante la sociedad, buscar el beneficio ante la sociedad y querer mostrar algo ante la sociedad que no somos. Esto lleva descalabros. Esto lleva a crisis violentas. El estar buscando que la gente nos aplaude, nos reconozca por algo que no somos. Segundo peligro. ¿Cuál fue el peligro de Ananías y Zafira? Que fundamentaron su matrimonio sobre la ambición o sobre la avaricia. Y la avaricia siempre buscará la manera de beneficiarse sin importar cómo lo consigo. Aquí sí, el fin justifica los medios. Entonces, ellos sustrajeron. Pregunta, y cuando usted mira el texto adelante, Pedro dice, ustedes no me robaron a mí. Adiós. Entonces, en este concepto se empieza a destruir una familia. Uno, motivaciones equivocadas. Dos, una familia que construye desde la avaricia. ¿Qué más encontraron en el dos? Lo que Estelita dijo, Giovanna. Oiga, qué bueno esto. Entonces, era una mujer que debía edificar a su esposo y era un hombre que debía hacer una casa sacerdotal. Ajá. El título lo puse Los peligros de un creyente. Sí. Mucha gente no valora el don que ha puesto Dios en cada persona y eso también... Bueno, ¿y cómo lo colocamos en el orden que lo estamos llevando? Pónganle cuidado. Miren esto. Cuando se plantea un título, cuando ustedes tienen más o menos la idea clara, ¿la propuesta cuál es? A que los puntos van a responder al título. El título generalmente se va a plantear en forma de pregunta. Entonces, los puntos van a resolver la pregunta. La pregunta fue, ¿por qué fracasan los matrimonios? Primero, ¿fracasan por, qué dijimos? Vayan escribiendo, motivaciones incorrectas. Segundo, los matrimonios fracasan porque son golpeados por la avaricia, por ejemplo, o sea, como para hacer una frase completa. Tercero, los matrimonios fracasan porque menosprecian su llamado, porque menosprecian su esencia, porque menosprecian lo que son. Entonces, pero usted dirá, ¿pero llamado de qué? Escúchelo. Para el colombiano llamamos a los niños James Rodríguez. No tiene ninguna representación. Pero para el hebreo, los nombres representaban carácter. Cada nombre tenía una representación de carácter. ¿Y qué significa Ananías y Zafira? Ananías, piedad de Dios. Piedad de Dios. Zafira, mujer de valores. Es incoherente que hayan hecho esto. Bueno, entonces, genial. Entonces, dense cuenta cómo cuando una familia desprecia, escúchelo, su diseño natural como matrimonio, se empieza a desboronar el concepto de hogar. Ahora, tenemos que darle orden a lo que Estela dijo. ¿Qué dijo Estela? Estela dijo, pastor, fueron cómplices. Ya voy a decir, escuchen. Por favor, empiecen a colocar los puntos en orden. Miren, los puntos tienen que llevar cierta simetría. Entonces, la pregunta. ¿Por qué murió Ananías y Zafira si eran tan buenos muchachos? El cuarto punto. ¿Murieron por qué? Porque cayeron en complicidad. ¿Qué es complicidad? Ya voy, doctor. ¿Qué es complicidad? Normalmente pasa la esposa o la pareja, uno siempre trata de hacer lo que el esposo quiere, apoyar. Lo, se cayó Y a veces guardamos silencio ante los errores, y a veces justificamos los errores, y a veces oramos para que no lo robe, para que no se den cuenta que está robando. Señor, hazlo invisible, Padre, que no se den. Sí, entonces, y a veces nos hacemos cómplices. Gente, por ejemplo, que dice, uy, estamos haciendo una vuelta con una camioneta, pastor, allí, una vuelta, pero, pastor, ayúdeme a orar que el diezmo sale. Y sí, entonces, mire, muchas veces uno termina haciéndose cómplice de los hogares. Cuando una esposa ve que su esposo está mal y guarda silencio, es peligroso. Cecitar, complemento. Después de que Jesús trajo el precio, dice, sabiéndolo también su mujer, entonces, yo coloqué, consideraron juntos el pecado y lo consintieron juntos. Ajá, sí, o sea, bueno. Se concertaron, hubo un concierto para él. Ah, bueno, ¿sí? Expresión de abogado, listo. Claro, concertaron, entonces, entonces, se planificaron el mal, lo planificaron. Jairito. Sí. Aunque hasta el verso 1, la final del verso 1, da como una condición de acuerdo sano. Sí. Pero en el verso 2 ya se distorsiona. Sí. Por el acuerdo que hay entre los dos. Ah. Vendamos, reconstruyamos. Ajá. Pero en el verso 2 ya como que hubo algo que cambió en ellos. Les hago una pregunta. ¿Había un condicionante frente a la parte financiera en la iglesia primitiva? ¿Había alguna obligatoriedad? No, apenas están empezando. O sea, el dar como dieron surgió espontáneamente. Pero la pregunta. ¿Hubiese sido válido dar el 50% y no pasa nada? No, porque no. Era dar todo lo que yo tengo para... A ver, no, está bien, eso está bueno. O sea, esto es algo que tenemos que entender. O sea, es el concepto de dar a nivel de iglesia, ¿era algo impositivo? No. O sea, ¿había una cuota fijada? No. O sea, ¿ellos tenían la opción de elegir cuánto daban? Sí. ¿Sí? O sea, el problema entonces... ¿Qué iba a decir Joana? No, sí, que el verso que no lo diga, si aquí dan alusión a que sustrajo porque ellos prometieron darlo todo. Ajá. O si no lo diga. Ahora, el texto nos dice algo. Nos dice que ellos, bueno, ya toca dar la palabra, mintieron. ¿Por qué? Porque ellos la propiedad, perdónenme, la vendieron en 300 millones, pero le dijeron al apóstol, la vendimos bien vendida en 150 millones. ¿Sí? Claro, entonces, el problema no estuvo en la cantidad que vendieron, sino en la mentira que metieron. Mire, tenemos una propiedad. ¿Vendimos tanto? Vamos a venderla tanto y le vamos a dar. Eso, o sea, no hubiera sido problema. Siempre el dar. Entonces, otro problema que surge acá, ¿cuál es? La mentira. O sea, todo matrimonio que entra en mentira fracasa. La mentira es tener amistades ocultas, tener relaciones clandestinas, tener visitas al Face sin que mi esposa sepa, tener conversaciones o chatear con la ex. Oiga, eso sí es bárbaro. Chatear con la ex, eso es una cosa violenta. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Y ahí seguiríamos, ¿no? Ahí seguiríamos. Ahora, no quiero acabar este texto porque este texto lo vamos a seguir tocando y lo vamos a seguir trabajando. Pero hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y se lo voy a leer, versículo 7. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le pregunta, La bendita llega con todas las compras de Vélez. Llega con... Sí. Y le pregunta, apóstol, ¿ya mi esposo le trajo aquello? Y entonces Pedro le pregunta, hola, Ananías, Zafira, gracias. ¿En cuánto fue que vendieron? O sea... Ahí voy. Escúchelo. Esas 3 horas fueron el tiempo de gracia para corregir el rumbo torcido. Toda persona tiene estas 3 horas para corregir lo que está haciendo mal. Papá, échelo. Que ahora que usted lo menciona, yo recuerdo cómo en Génesis... Dios es tan hermoso, viene y dice a Adán y a Eva, ¿dónde están? Yo sabía dónde estaban, sí. Pero les está dando tiempo de gracia para que se pongan a cuenta. Sí. O después viene Dios y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabía. Sí, siempre. Entonces lo mismo pasa aquí en ese versículo 7, está la oportunidad, el tiempo de gracia para que nos pongamos a cuenta. Pregunta, si Zafira dice la verdad, ¿se salva? Sí. Se salva. Entonces, Dios siempre a todos nos otorga nuestras 3 horas para enmendar el rumbo. Todos. Esa es la gracia. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Bueno, entonces, paramos el texto. Porque sin duda alguna, les hago una pregunta. ¿Así como está, lo podríamos predicar ya? ¿Cierto que sí? Uf. O sea, si a usted lo invitan a un retiro de parejas, a un culto de familia, este sería un monstruo de sermón. Claro, ahora, vamos a trabajar. Póngale cuidado. Existen muchas formas de trabajar los textos, de trabajar el texto bíblico, pero... Yo les voy a enseñar a ustedes el que considero para mí, no el mejor, aunque para mí es el mejor, pero por lo menos es el más práctico, el más efectivo, el que más herramientas y el que más ayuda al estudiante de la palabra a extraer las verdades de la palabra. Vamos a trabajar algo que se conoce como el estudio o el método inductivo. El método inductivo. Y hoy... Si Dios lo permite, vamos a trabajar 2 puntos, son 3. Pero si no alcanzamos los 2, recuerden lo que dijimos. No hay afán. Bueno. Ayúdenme por acá. Flaca, ayúdenme por allá atrás a repartir las hojitas. Quería venir a dictarlo sin el material... Pero me parece que los apuntes que hay son demasiado importantes para que los pasemos por alto. Escuela de Predicadores, ¿cómo estudió la Biblia? Y hoy vamos a tocar, se me olvidó colocar el título, por favor, colóquenle el título ahí. Estudio inductivo. Sí, por favor. ¿Cuál método inductivo? ¿Cuál es el antítesis del método inductivo? El deductivo. El deductivo deduce. El inductivo descubre. Ojo. El deductivo deduce. El inductivo descubre. El deductivo supone. El inductivo encuentra. Bueno, esto no está aquí. Esto está saliendo. Pero póngale cuidado. Introducción. El estudio bíblico inductivo es la examinación cuidadosa del significado específico de un texto. El estudio inductivo razona de lo específico a lo general. Este método examina lo que las palabras ¿qué? Significan. Es incrementar tu familiaridad con lo que Él dice allí y cómo lo dice. Bueno. 2 cositas a tener en cuenta. Primero, ¿cómo hacer un método inductivo? Esta es la parte más importante. Siempre comienza tus estudios bíblicos en oración. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra de Dios. Este texto que está ahí, Corintios, es aquel que dice que las cosas espirituales solamente serán comprendidas por la gente espiritual. Una persona carnal no puede entender lo espiritual. Y cuando la única manera de poder adentrarnos al texto y descubrir el texto es preguntarle a quien escribió el texto. Y esto nos pertenece a Dios. A mí me ha pasado, escúchelo, y a ustedes les va a pasar, flacos, que ustedes se sientan en el texto y empiezan a trabajar el texto, a trabajar, y llega un momento en que ustedes no dan. No dan. Pero usted sabe que hay algo, pero usted dice, Señor, ¿qué hay? Usted simplemente se siente y dice, Espíritu Santo, desatora esto. ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es, Señor, la llave que abre esto? ¿Qué está pasando? Y cuando usted depende del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a dar la llave oportuna para la palabra oportuna. Entonces, en nuestro desarrollo, definitivamente nosotros no podemos trabajar sin la vida de oración, sin la comunión con el Espíritu Santo y sin el texto. Estas son nuestras tres herramientas: la revelación del Espíritu Santo, la intimidad en oración y la palabra. ¿Sí? Nosotros no predicamos libros, no predicamos canciones, predicamos la palabra. Segundo, el estudio inductivo puede dividirse en tres fases distintivas: observación, interpretación y aplicación. Memoriza estas tres palabras: observar, interpretar y aplicar. Observar, interpretar, aplicar. O de otra manera, ¿qué dice? ¿Qué significa el texto y qué significa para mí? ¿Cierto? Entonces, observación significa qué dice el texto. Interpretar significa qué quiere decir el texto. Y aplicar significa qué me dice el texto a mí. ¿Cómo me relaciono yo con el texto? Ellas son progresivas. Siempre se comienza con la observación, después con la interpretación y por último con la aplicación. Nunca se puede empezar un sermón sacando aplicaciones sin haber hecho la observación y la interpretación. ¿Por qué? Porque terminaremos dándole pretensiones o presunciones a textos que no hemos estudiado. Y corremos el riesgo de hacer una aplicación incorrecta a un texto de la palabra. Por eso siempre tenemos que observar, después tenemos que interpretar y después vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, vamos a arrancar con la observación, que creo que no sé si nos dé mucho tiempo, pero vamos a ver. Observación. El objetivo de la observación es ¿qué? Esto es muy chévere. Esto es muy chévere. Yo tenía un profesor, el cual a mí me ayudó muchísimo. Nosotros lo tuvimos aquí en Armenia una vez, el doctor Casto Mesa, uno de los más grandes exégetas que hay, tremendo. Y él me enseñó en el seminario, me enseñó sermón expositivo. Y Casto Mesa nos decía, hermenéutica me dio él, y Casto Mesa nos decía, cuando ustedes vayan a un texto, cualquier texto, imagínense que están sentados a los pies del escritor y que usted puede preguntarle al escritor del texto qué quería decir el texto. Y Casto Mesa nos decía, haga las preguntas que a usted le parezcan más tontas, pero de pronto esa pregunta tonta puede ser la llave que destapa todo. pregúntele. ¿Sabe cuál es la riqueza del texto? Que el texto en ocasiones responde casi a todo lo que le preguntamos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer con un texto es, vamos a interrogarlo. En este momento estamos con Hechos 5, Ananías y Zafira. Ahí tenemos que hacer un interrogatorio al texto. Sigo leyendo. ¿Quieres ser capaz de responder 5 preguntas esenciales? Primera, ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Mire, ¿quién está hablando a quién? ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo lo está diciendo? ¿Por qué lo dice o por qué dice lo que está diciendo? ¿Cuál es el contexto? Etcétera. Entre las cosas que puedes hacer para responder esas preguntas están, miren, marca personas claves o marcar personas claves, marcar palabras, frases, hacer listas, buscar contrastes y comparaciones, al igual que expresiones notables de tiempo y ubicaciones geográficas. Todo esto nos ayuda a interrogar el texto a fin de que tengamos una rica comprensión de lo que el texto contiene. De allí, ¿seguimos a la qué? Bueno, pregunta. ¿Quiénes leyeron el texto? Todos, ¿cierto? Flaca, ¿usted lo leyó el texto? ¿Por qué? ¿Usted lo leyó? Tampoco. ¿Tú lo leíste? Tampoco. ¿Tú lo leíste? Bueno, levante la mano, ¿quién leyó el texto? O sea, escúchelo. Escúchelo, flacos. Aquí hay que venir a estudiar. Tenemos que venir a estudiar. Y si ustedes no vinieron a la clase pasada, debieron haber preguntado a los que vinieron qué hay que hacer. ¿Sí? Entonces, esto es parte del trabajo. Bueno, Gloria lo leyó. Escúchelo. Dígame los personajes. Los personajes de Hechos capítulo 5, del 1 al 7. Termina en el 11. En el 11. Listo. Arranque. Personajes. Bueno, no. A ver, hagamos una cosa. A ver, hagamos una cosa. No, hagamos una cosa. En su mente, sin mirar la Biblia, saque los personajes. ¿Cuántos personajes son? En su mente, en su mente. En su mente. Claro, los que lo leyeron. Pero no miren. Son hartos. Bueno, a ver, Gloria, suéltelos. Sí, Pedro. Ananías. Sí. ¿Quién más? Listo. César, otro. Los jóvenes. Los jóvenes que lo empujaron. ¿Quién? Bernabé. No. Ese está en el contexto. No. No. Listo, otro. Los jóvenes, ya. Los apóstoles. Sí, señor, a los pies de los apóstoles. Listo. ¿Quién más estaba? ¿Quién más aparece? Satanás. ¿Quién más aparece? El Espíritu Santo. Ah. Escúchelo. Una, ¿cómo? Y después estaba toda la iglesia. Ahora. Sí. O sea, porque dice, estaba toda la iglesia en la presencia. Ahora, flacos. Una pregunta que debería surgir de esto es, ¿qué rol tenía cada personaje en esta historia? ¿Qué rol? ¿Qué papel? ¿Qué oficio? ¿Qué acción? ¿Qué, es, qué, qué movimiento? Escúchelo. Pues, puede ser. ¿Cierto? Ahora, Satanás. Ahora, flacos, flacos. Uno, escúchelo, pregunta. ¿Cuál cree usted que fue el personaje que sufrió más en este texto? No. ¿Sabe quién? Ahora, pregunta, pregunta, pregunta, pregunta. Escúchelo. Porque en ocasiones nosotros tendemos a decir, ay, pobrecito Dios. Dios ya sabía. Escúchelo. Niños. ¿Quién? Escúchelo, escúchelo. Oiga, los grandes víctimas de los fracasos de los adultos, los muchachos, que terminan enterrando. Claro. Porque dañan su generación. Bueno, flaca, pero esto no es una razón que dañó, esto fue una consecuencia que surgió. Y ya lo vamos. Es como cuando uno va y pronto compra algo y dice, ay, vaya a la tienda que me, al muchacho, vaya que me cambie eso. Bueno, así es. Entonces, mire, uno de los trabajos nuestros, flacos. Porque si ustedes se dieron cuenta, la lectura previa, nos detuvimos Pedro, Ananías y Zafira. Pero los otros personajes, ¿qué? O sea, aquí entra, ¿qué? La observación. Entonces, cada personaje que aparezca en la escena, usted tiene que mirar su función. ¿Por qué está ahí? Ahora, ¿en qué pudo afectar a esta persona lo que pasó? ¿De qué manera esta persona estuvo inmersa en el proceso? ¿Por qué? Porque de una u otra manera, si están en el texto, es por algo. Entonces, por lo menos estudiarlo. Quizás en el sermón no los toquemos, pero es nuestra responsabilidad revisar. ¿Por qué? Porque yo les digo algo. El último personaje que aparece en el texto, yo creo que nunca, nunca repitió esto. ¿Cuál fue el último personaje que apareció? El último. La iglesia. La iglesia, digo. Pero gran temor. Con lo de Dios, cuidadito. Entonces, pero esta es una función de observar, preguntar. Entonces, ¿qué hay que preguntar? Los muchachos. ¿Por qué los muchachos? O sea, ¿por qué ellos tenían que hacer esa función? ¿Cierto? Preguntar. ¿Cómo se metió Ananías y Zafira, el diablo en el corazón de Ananías y Zafira? ¿Cierto? O sea, hay muchas cosas que usted puede empezar a revisar. Mirar, por ejemplo, el tema de las herencias. ¿Cómo operaban las herencias en aquella época? Porque es una palabra que está ahí, ¿cierto? ¿Qué significaba la ofrenda a los pies de los apóstoles? O sea, hay muchas cosas, muchas arandelitas que vale la pena, pero escúchelo, pero esta observación no es predicar, pero esta observación sin duda alguna nos tiene que generar una cantidad de interrogantes violentas. Ahora, por esto, la predicación expositiva no es una predicación que se construye en 5 minutos. Usted incluso, a usted le va a pasar que usted tiene el texto en la cabeza y usted va en el bus y usted va preguntando si usted va. ¿Por qué? El texto lo tiene acá. Llegó un momento y a mí me ha pasado en que yo cojo el texto, a veces que no quiero cargar la Biblia, cojo el texto, lo imprimo, letra grande, y guardo la hoja aquí y me la llevo. Y con la hoja voy leyendo la hoja, mirando el texto, preguntando al texto. ¿Por qué? Porque es que la observación aquí es esencial. Ahora, ¿a quién levantó la mano? Dani. En esta observación pueden venir tantas ideas de un mismo texto. ¿Cómo hace usted para condensar o agrupar en un sermón que usted sabe que no se puede tardar más de X tiempo, una hora, ya, una hora y media. O sea, porque puede que en un ejercicio como este viene el Espíritu Santo y empieza a hablar y hablar y a enriquecerlo a uno sobre un texto. Entonces, ¿yo cómo hago para coger eso y ponerlo en una predicación que debe, claro, de X tiempo? Ahora, esto es como el arte del tallador. El tallador toma una pieza de madera y termina siendo algo así de grande, ¿cierto? Porque en este proceso hay cosas que de pronto hay que desechar, o hay que condensar, o hay que unificar, ¿cierto? Pero hay algunas que definitivamente no se pueden suprimir, y hay otras que sí tienen la facultad de dejarlas sin que afecten mucho el texto. Pero esto va a ser parte de lo que el Espíritu Santo les va diciendo que hay que hacer. Ahora, les voy a dar 7 pautas, creo que son. Bueno, no sé cuántas son, algunas. Ah, no, las pautas son las 7, son las otras. Pero les voy a dar algunas pautas de cómo sacar directrices para la observación. Generalmente, flacos, generalmente, yo siempre trabajo, escuche lo que les voy a decir. O sea, yo les dije a ustedes la vez pasada que cuando ustedes se encuentren en el texto, eviten leer comentarios, eviten hacer investigación, nada, eviten, eviten. Entonces, sugerencia. Cojan el texto en una hoja, imprímanlo en una hoja, el texto que van a leer, y tomen otra hoja en blanco, o tomen la Biblia, una hoja en blanco y un lápiz o un esfero. Y con eso van a trabajar, porque eso es suficiente. Porque toda la teología evangélica y todos los libros que existen cristianos surgieron de un papel, un lápiz y la Biblia. O sea, todos los grandes tratados teológicos surgen ahí. Y todo siempre nace en borrador. Entonces, lo primero que hay que hacer, que es parte de mi trabajo, es observa con un lápiz. Escribe todo lo que ves mientras observas el texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué escriba, por ejemplo? Escriba todos los personajes, todos los personajes, todos los personajes. De pronto, acciones de los personajes. ¿Qué hizo cada personaje? ¿Cierto? ¿En qué lugar estuvieron? ¿En qué tiempo se hizo? Algunas emociones que aparecen, algunas características, rasgos, por ejemplo. Ustedes van a leer textos donde habla Zaqueo, un hombre de bajita estatura, el ciego de Bartimeo. O sea, ¿qué implicaciones tienen esas características, esos rasgos, esas condiciones? La mujer, cuando Jesús le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué significaba el lecho? ¿Qué significaban esas expresiones? Entonces, todo eso hay que mirarlo. Y en este texto usted tiene que empezar a mirar todo lo que significaba los elementos del texto. Por eso ustedes, hasta ahora, estamos haciendo la parte preliminar, y es empezar a observar, ¿cierto? Lo segundo, puede ayudar que imprima su texto, lo que le acabo de decir, para que lo tenga en la mano. O sea, tenga su texto. ¿Por qué les digo el texto, flacos? Porque a veces rayar la Biblia no es fácil. ¿Cuál es el error de rayar la Biblia con un texto? ¿Quién me dice? Que se pierde sentido cuando lo va a encontrar para otros textos. Sí. Escuche, cada vez que usted vaya a leer la Biblia, usted lo va a codificar con los rayones que tenía el sermón anterior. No va a recibir la nueva revelación. Va a ser influenciado. Exacto. Entonces, claro, yo rayo muchos textos. ¿Cierto? Exacto, pero cuando usted coge una hojita en blanco, usted raya sobre esa hoja, usted une, usted escribe cha, cha, cha. ¿Por qué? Porque esto le va a dar la opción a usted de rayar el papel, de escribir el papel, de hacerles añadiduras al papel, y esto le va a ayudar muchísimo. Entonces, por eso, mi sugerencia, pase el papel, pase el texto. Por eso, hijos, no prediquen de un libro completo. Entonces, hoy voy a predicar del libro de los Salmos. No, que. Sí. Entonces, no, por eso hay que predicar sobre pericopas. Ahora, escuchen. Oiga, algo que les quiero recomendar, pilas con esto, pilas con esto. Un error que se comete muy común, la mayoría de predicadores o muchos predicadores es esto, es cuando vamos a predicar, cometemos el error de que a veces leemos todo el texto que vamos a predicar. Es bueno y es malo, pero es malo porque en ocasiones leer todo el texto nos quita tiempo. Pero usted puede leer un versículo importante del texto que le ayude a sustraer la idea general, pero ya después usted trabaja sobre todo el texto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el texto se va a volver a leer. ¿Me hago entender? Se va a volver a leer, pero lo va a leer aplicándolo. Entonces, por eso no se tome, no pierda el tiempo de leer todo el texto. Ahora, no es pecado, y está bien si lo hace. El problema, ¿cuál es? Tiempo. Tiempo. Entonces, sea efectivo, busque un texto que le recoja el punto de partida y de ahí arranca. ¿Listos? Pregunta ahí. ¿No queda muy pobre? No, porque usted va a hablar del texto. Usted va a explicar el texto. O sea, porque es que usted termina, Javier, porque es que usted va a predicar y se para el púlpito y si la pericopa que usted tiene son 15 versículos, 20 versículos, ahí ya, e incluso esa lectura mata. ¿Por qué? Porque la gente no va a leer con la percepción que usted tiene. Esa lectura, ¿sabe cuándo sería bueno hacerlo? ¿Cuándo? Al final. Cuando la gente la cogió toda, leamos el texto y después lo van a leer. Claro, ahí está. ¿Me hago entender? Entonces, lo chévere es, bueno, lo clave, no es lo chévere, es como el secretico, es tómese un texto y después trabaje el texto completo. ¿Listos? ¿Tercero? ¿Y ahí dónde cabe la narración del texto? En la introducción. Lo que pasa es que ya vamos a hablar de la introducción. O sea, ya vamos a hablar más adelante de cómo organizar el sermón. Porque yo les tengo que enseñar a cómo preparar la introducción para el sermón. Porque si usted no prepara una buena introducción, puede matar el sermón. Yo he escuchado introducciones de 20 minutos. Y ya la gente no sabe de qué van a hablar. Extensa. O a veces introducciones impertinentes. Mire, la introducción tiene que ser un uy, esto está bueno. Esto. Y entonces, cuando la gente escucha la introducción, la gente dice, venga, me siento. Y en ocasiones, en la sola introducción, usted empieza a ver a la gente, ay, présteme un esfero, ¿quién tiene una hojita? ¿Por qué? Porque usted logró captar la atención. Entonces, la introducción es importante. Y en esta introducción viene la narrativa. Cuando el texto se presta para narrar, porque no todos los textos se prestan para hacer narrativas, ¿cierto? Tercero, observar patrones en el texto. Oiga, esto puede ser comparaciones, contrastes, paralelismos. Por ejemplo, narrativa. Bueno, lo que pasa es que usted se quiere meter por ya, bueno, póngale cuidado. Lo que pasa es que yo es mi diseño, Jairo, es mi modelo, pero no es mío. O sea, esto es una escuela, pues la cual yo no la estudié, pero la cual el Señor me la dio. ¿Qué? ¿Entender qué? Entender que el ser humano es un ser gráfico. El ser humano vive de la ilustración más que de la palabra, de las figuras. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de dibujar figuras, podemos describirles con palabras el dibujo y que ellos puedan visualizar en su mente el marco sobre el cual vamos a predicar. Sí, entonces lo que hacemos, ¿qué es? ¿Sabe qué es? sacar el texto bíblico y colocarlo en la escena y que todo el mundo lo vea, que la gente se meta, que la gente se involucre en el texto, que la gente se meta en la historia, porque cuando usted logre que la gente se meta en la historia, la gente va a decir, esto tiene que ver conmigo. Entonces, pero ahí surge la capacidad de la narrativa y es hacer una exposición del texto que quede tan claro, que quede tan aplicado a este tiempo, que no suene anacronista, sino que suene metido en el tiempo, ¿sí? Y que nos sirva para esto. Entonces, ahí surge la palabra. Eso también sirve para uno como el expositor, ¿no? Claro. Recrearse, meterse, vivir el momento ahí, eso sí. También es importante. Por eso la importancia, miren hijos, por eso la importancia de leer el texto muchas veces. Y yo les recomiendo, por ejemplo, un libro. Usted lo puede descargar por internet. Se llama Usos y Costumbres de la Biblia. Sí, Usos y Costumbres de la Biblia. Usted lo puede descargar y ahí le va a hablar a usted sobre cómo eran las familias, cómo comían, cómo se sentaban a la mesa, cómo se vestían, cómo era, o sea, todas las costumbres judías. Entonces, qué rico, por ejemplo, poder entender la cena del Señor, flacos, la cena del Señor. Cuando todos estaban sentados, entonces usted imagínese, Olguita, imagínese esta escena. Jesús sentado en la mesa de la cena. Si usted es diácono, usted dice, la mesa tenía un mantel, tenía una copa de jugo, tenía pan, un racimo de uvas, ¿cierto? Usted se lo imagina. Pero la cena no fue eso. La cena era un cordero, una copa de vino y un pan. Pero lo más terrible del texto para nosotros es que la mesa no tenía sillas. No tenía sillas. La mesa estaba casi en el suelo, no tenía patas. Y todos se sentaban recostados uno aquí al lado del otro, descalzos. Descalzos. Y todos estaban sentados a la mesa y Jesús se levantó y dijo, esto huele asqueroso. Pásenme una toalla. Pásenme una toalla y un balde. ¿Por qué? Porque la costumbre era que el de menos rango de la casa le lavaba los pies a todos para que entraran a la casa limpios a comer. Pero entran los 12 bárbaros y todos se miran y dicen, yo no soy el más pequeño. Y todos se sientan con las patas sucias. Ahora, niños. Perdón, los pies. Oiga, flacos. Niños, escuchen esto. El smog de nuestro tiempo sube. El smog de esa época caía. El popó de las cabas. Y los pies de ellos estaban untados de todo. Cuando llegaron a la cena, eso olía asqueroso. Escúchelo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que ser el menor y el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Pero eso, ¿dónde se entiende? Bajo la costumbre y los usos. Eso se entiende ahí. Por eso usted debe tratar de meterse en el texto y conocer lo que decía Giovanna. El que narra el texto tiene que estar sumergido en el texto y conocer la esencia, conocer la historia, conocer la cultura y entender esto, hijos. Que la Biblia es una, pero en la Biblia están narrados más de 4.000, 5.000 años. Eso significa que las culturas cambiaron, que los tiempos cambiaron, que las ciudades cambiaron, que los entornos cambiaron. No todas las costumbres fueron las mismas. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a modificar también nuestro acercamiento al texto. Bueno, entonces, a mí me plantea esto que dice, hay que observar patrones, comparaciones, contrastes o paralelos, ¿cierto? Por ejemplo, textos como la las parábolas. Las parábolas son contrastes. El domingo, el fin de semana, si Dios me permite, voy a predicar sobre los hombres que Dios ama. No, los hombres que aman a sus esposas. Y en Efesios, el Señor hace una comparación de los esposos. ¿Con quién? Con Cristo. Como Cristo amó a la iglesia. Es imposible que usted aborde el tema del matrimonio o que el tema de los hombres lo aborde sin tocar a Cristo, como el símil de comparación de Pablo. Entonces usted tiene que mirar qué comparaciones hay. Cuando el Señor dijo que Herodes era como una zorra, cuando el Señor dijo que los fariseos eran una generación de víboras, sepulcros blanqueados, son comparaciones, son símiles que uno tiene que decir por qué está diciendo eso. O sea, esos textos tienen mucho que ver. Lo cuarto, marca cualquier conector que veas. Frases como a propósito, a fin de, por tanto, pero. Hoy conectamos el pero. Y hoy nos dimos cuenta que el pero era un conector. Estas palabras tienen objetivos y es de unir frases. Pregunta. Pero, conector. Todos esos conectores, ¿solamente están en la Biblia que leemos o están en todas las otras? Porque yo veo que cambia el idioma en otras. Las traducciones cambian, pero los conectores no. O sea, la esencia no va a cambiar. La palabra cambia, sí, pero hay sinónimos, sí, de esa palabra. Ahora, es muy bueno hacer lectura bajo otros textos, porque otros textos les van a ayudar a tener más claridad, ¿cierto? Pero, usted debe usar la Biblia que usa la mayoría. Por ejemplo, si a usted algún día lo invitan a predicar a Casa sobre la Roca, usted debe preparar su sermón sobre la Nueva Versión Internacional, porque es la Biblia oficial de Casa sobre la Roca. Entonces, si usted predica sobre otra Biblia, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque en las versiones las palabras cambian. Quizás el concepto no, pero sí cambian las palabras. Y en ocasiones hay cosas que se encuentran mejor en unos textos que en otros. Permítanme les hago un ejemplo. Tienen internet, ¿cierto? Bueno, ¿quién tiene? ¿Alguien aquí tiene la Nueva Versión Internacional? Bueno, ya. Yo sé que la tiene. Todo mundo, por favor, esta mañana yo mandé un texto, Proverbios 24, creo que es. ¿Qué palabra se comió? Pero. Esa era la pregunta. Cuando tenemos la aplicación de YouVersion, sí, él me da una opción abajo donde dice comparar. Ajá, comparar es espectacular. Uno o varios versículos. Sí. Aquí cuando lo acabo de hacer, el mismo versículo, les voy a mostrar a ellos, aquí está en una versión, aquí en otra, cada uno, y acá por ejemplo, no pone el pero dice, algo muy diferente pasó con. Entonces es chévere esa parte de esa, genial, aplicación, porque me permite en un solo pantallazo comparar varias versiones. Ahora, es muy bueno que usted pueda tener esta opción, porque es una opción muy buena. Digamos, cuando usted está en algún lugar, poder tener la Biblia de esta manera le va a ayudar. Miren cómo cambian los conceptos dependiendo de las versiones. Entonces, este texto a mí me pareció muy hermoso, que esta mañana lo mandé incompleto, se me fue. Proverbios 24. Yo mandé solamente el 3, pero es el 3 y el 4. Dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma, y con ciencia se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Entonces, este texto está planteando sabiduría, prudencia y ciencia. La sabiduría edifica, la prudencia afirma y la ciencia llena. Usted de aquí saca un sermón. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional de esos tres textos? Dice, con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ajá, parecida. Pero las palabras se llaman, ¿qué dice? Tengo otra versión, dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con conocimiento se llenan los cuartos y todo bien preciado y agradable. Entonces, es muy bueno, flacos, es muy bueno que ustedes puedan leer su perícopa en otras versiones. Esto le va a ayudar muchísimo. Sugerencias. Miren. Dicen que las Biblias más próximas a los originales, partamos de esto, Biblias originales no existen. Todos son copias de copias. La Reina Valera es una copia de una copia de una copia de una copia. Y dicen que la Reina Valera tiene errores impresionantes. Lo que sucede es que fue la Biblia que nos llegó a nosotros. Esta fue la herencia que nos dejó a nosotros la traducción de la Reforma. Desde la Reforma esto nos quedó a nosotros. ¿Qué les iba a decir? Ah, del original, pero ¿por qué se...? Ah, ya. Entonces, póngale cuidado. Dicen que las versiones quizás más próximas a los originales son la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas y la Biblia... Salió una ahoritica, que es la textual, la Biblia textual. Esas son tres Biblias que son muy cercanas al original. La Jerusalén, las Américas y la textual. Yo tengo un problema con la textual. ¿Sí? Bueno, no sé el problema. Porque es que ella, yo voy leyendo la palabra, entonces hay un, digamos, un asterisco y un número. Y usted se va y dice, aquí omitimos poner tal cosa porque los manuscritos originales no están. Y son cosas que usted, por ejemplo, cuando dice que Jesús sudó gotas de sangre, esa Biblia textual dice que eso no está en el manuscrito. Sí. Y por que ejemplo, eso fue añadido por el copista. Por ejemplo, hay otro texto que dice que fue añadido en esta Biblia. Dice, tres son los que dan testimonio del Padre. Sí, sí. El Padre dijo, dice que esa, ese texto... Eso es de los pentecostales. Sí. La oración, la versión. La que dice que con el género sale con la oración. Ajá. También falta. Bueno, entonces... No, pues por eso es bueno leer otras versiones y enriquecer. Bueno, sigamos, chamo, porque ustedes no me dejaron. Bueno, pues a propósito, pero, y resume para qué están ellos. Ejemplo, por tanto, debería guiarte a resumir lo que viene antes de esa palabra y luego descifra la conexión entre tu texto y la sección anterior. Vamos a terminar esta parte y paramos ahí. Anota cualquier conexión que veas con otros pasajes de las Escrituras. Estas pudieran ser citas directas que se inician, que indican en el texto. Por ejemplo, lo de Ananías y Safira, en lo que es la mujer prudente y la mujer que debe edificar a su esposo, se pudo haber comparado con Abigail, que David mandó matar al esposo y ya vivió. Sí, claro. O hacer la alusión a cómo era el concepto de la ofrenda en la iglesia primitiva. O sea, ahí tiene que estar eso. Entonces, mira los conectores. Otra, anota cualquier alusión al tiempo o al lugar y qué significado pudiera ellas tener. Escúchelo. Porque hay tiempos importantes y hay lugares que tienen connotaciones importantes. Y se los digo, y ustedes deben entender y saber esto. Hay lugares que espiritualmente tienen afectaciones. Sí. Hay lugares que tienen afectaciones. ¿Y la Biblia no lo dice? Sí. Cuando le endemoniaron con arena. Sí, cierto. Lo de Bar. Entonces, sigo leyendo. Marca cualquier término de conclusión. Por ejemplo, por tanto, por esta razón, y el significado que ellos pudieran tener. Otra, anota las preguntas que puedas tener. Estas pueden ser preguntas de hecho o pueden ser preguntas de especulación Intenta obtener las mejores respuestas posibles a tus preguntas. Una de las mejores herramientas de observación es la memoria. Coloca el pasaje en tu cabeza y seguramente notarás cómo mientras lo recuerdas a lo largo, cómo lo recuerdas a lo largo del día. ¿Listo? Coloca el texto en tu cabeza y notarás cómo mientras lo recuerdas. Sí, ahí hay una falla de corrección, corríjanla. Listo. Señor, ¿cómo filtro lo que voy recibiendo? Porque de pronto se me puede colar algo que no es de Dios. A ver, en este punto, en este primer punto cabe todo. Porque es que sus inquietudes no las resuelve usted. Se van a filtrar por ¿sí? Entonces, en este punto incluso dice, pregunte especulaciones. Pregunte. O sea, exacto. Este primer punto es una observación. Empieza a escribir, es apuntar, escribe. Hágalo. Entonces, por favor, la próxima semana me van a traer lluvias de ideas y de preguntas del mismo texto que estamos trabajando. Hechos 5, 1 al 11. Preguntas. Hágale, por ejemplo, mire lo que hizo Giovanna. Giovanna estudió los nombres de los personajes. Busque lugares, busque palabras, busque costumbres, busque cosas que nos puedan ayudar a enriquecer el texto. Y la próxima semana, confiando en Dios, nos metemos con la parte de interpretar. Bendiciones, niños.